Estamos ahora con el arquitecto Matías Córdoba. ¿Cómo te va, Matías? ¿Matías Pablo? ¿No? Matías Pablo es el segundo nombre, sí, ah, pero bien. No lo uso mucho. Claro. Matías. Matías, muy bien. Bueno, ¿y vos sos de la ciudad de Córdoba? Yo soy de cordobés de toda la vida, de Córdoba capital. ¿Y qué haces en Catamarca? En Catamarca tengo familia. Tengo familia repartida por todo el NOA y bueno, estoy de visita familiares y andamos por aquí. Y fuiste compañero de la facultad de Dimas. Hice la facultad, ¿no?, con el célebre Dimas Delgado. Ah, bien. ¿Qué tal era Dimas? ¿Era bueno? Dimas es buen dibujante, sí. Después tiene una personalidad particular que acá ya estarán al día sobre ella. Obviamente. Pero sí, fuimos compañeros y amigos hasta el día de hoy. Han ganado la amistad a las peleas, a las diferencias reconciliables que hemos tenido siempre. Claro, claro. Que siempre las hay. Claro, pero bueno, y después te fuiste a España. Yo me fui... Me contabas que tenías tu familia viviendo allá. Sí, cuando la crisis del 2001 que reventó todo, se tuvo que ir mi padre a la fuerza y bueno, tenía como esa pata familiar allá, tuve la invitación familiar y la posibilidad de empezar un doctorado allá y bueno, me fui como estudiante a probar suerte, a ver qué salía y eso se fue extendiendo, ya vivo allá, tengo pareja allá. Claro. Y bueno, he estudiado mucho, he trabajado de forma... ¿Cómo está España? Trabajo, ¿cómo trabajo está España ahora? Ahora está estable, pero está estable en el la crisis que venía de hace tiempo. Es muy notorio la desocupación juvenil. Gente de menos de 35 años es como el 40% desocupación. Sí, casi después, 50, dicen, sí. Sí, casi la mitad. Después, cuando se pasa de esa franja etaria, está más estable. Pero se nota. Los que somos jóvenes se nota y muchos hemos estudiado mucho y hemos terminado o hecho otros estudios porque, bueno, en mi caso conseguí una beca porque no conseguía buenos trabajos, estudié más, en el medio trabajé una temporada y ahora estuve trabajando hasta el mes pasado, ahora aproveché que ya no trabajo, vine a visitar familia. Está muy la vida de los jóvenes está muy así. En este contexto, en el País Vasco hay quizás más oportunidades porque es una zona que tradicionalmente ha sido un poco más próspera que otras. País Vasco y Cataluña son las zonas más prósperas de España. Claro. Y País Vasco es muy pujante desde el punto de vista industrial. Es uno de los polos industriales de Europa y es el principal polo industrial de España, que ya es mucho decir. Claro. Lo que pasa es que la arquitectura en España tuvo un boom tremendo. Un boom tremendo hasta el 2007, ¿no? Y en el 2008 reventó también de forma tremenda. Está lleno de viviendas y cosas construidas que no tienen uso, desde aeropuertos, autopistas y viviendas, complejo de viviendas, millones de viviendas, edificios enteros vacíos. Sí, de hecho están empezando a demoler están demoliendo algunas cosas que están en lugares que no deberían estar, cercanos a parques naturales, algo así, ya se han empezado a demoler. Y bueno, y ahora hubo elecciones y ganó la derecha nuevamente. En realidad sacó solo el 30% de los votos, pero bueno, es un sistema parlamentario, es indirecta elección de presidente y después de que hubo que repetir elecciones, final se fueron poniendo de acuerdo como suele pasar y volvió a quedar el mismo, que bueno, con mucho menos apoyo que antes. ¿Vos votaste? Yo puedo empezar a votar a partir de ahora. Porque justo ahora de residencia. Sí, yo tenía, bueno, hay distintos tipos de documentación para extranjeros y algunas te permiten votar, otras no. Yo ahora desde hace poquito puedo. Pero el Partido Socialista con Pedro Sánchez, él no quería ningún tipo de acuerdo, ¿no? Y intransigente. Y al final terminó renunciando, ¿no? Partido, ¿qué pasó ahí? Y el partido prefería el acuerdo Sánchez y un grupo de gente no quería eso. Sí, ¿no? Sánchez, no, aparte fue la bandera de las elecciones, fue que no iban a dejar que gobiernen los otros, pero bueno, al final el partido fue más fuerte que el grupo. Y Felipe González, que sigue teniendo poder, ¿no? Sí, Felipe González y algo que ellos llaman los varones, que son vendrían a ser el equivalente a los gobernadores de acá que están hace muchos años, realmente se ha visto que son los que tienen la batuta. Y bueno, hay un partido joven que se sabe, Podemos que ha revolucionado bastante, pero bueno, se han organizado para bloquearlo. Así que bueno, hasta otra vez el mismo presidente. Bueno, en ese contexto estás viviendo allá, pero bueno, estás contento, te gusta vivir allá, no vendrías más acá, digamos, porque estás haciendo tu vida allá. Mi vida está allá, yo tengo pareja allá y mi vida está allá. A largo plazo no se descarta nada, pero bueno, el día de hoy mi pareja es allí, eso tira, y terminé mi estudio de doctorado hace poco tiempo, así que se me abren puertas nuevas que espero poder pasar del otro lado. ¿Haces docencia allá? Allá en toda la formación de doctorado y en el máster tenemos hacemos como charlas y algo de docencia, hemos hecho actividades, digamos, de extensión, sí. Incluso hemos estado en Ucrania, en Polonia, hemos hecho cosas interesantes, pero después de estar nombrado con cargo y eso no, para nada, claro. para nada, eso es como muy difícil, todo lo que sea educación, investigación, se está reduciendo, claro. No está ni estancado, se está reduciendo, así todo eso está muy, muy parado. ¿Y tu línea de investigación del doctorado, cuál fue? ¿Qué investigaste? A mí, la pasión mía, por donde, cuando desde que uno escribe el doctorado hasta que lo termina, hay un largo trecho. Sí, la pasión que me llevó y lo que inscribí fue investigar cómo funciona la vivienda colectiva, cómo funciona un departamento, por qué se divide en living, comedor, separada la cocina, separados los dormitorios, los pasillos, de dónde viene eso, y sobre todo es muy interesante cuando uno se mete a ver por qué no cambia eso. Eso se planteó teóricamente después de la Primera Guerra con los mismos planteos teóricos se ha consolidado y la sociedad ha cambiado muchísimo y eso sigue estancado. ¿Pasa en todo el mundo occidental eso? En el mundo occidental sí, con matices, con variaciones, pero en el mundo occidental sí. Y en el mundo, en los países más desarrollados se sigue dividiendo así. Incluso en Holanda, que es donde están más a la cabeza, la división tradicional sigue siendo esa. Entonces, esa fue la pasión. Casualmente estábamos comentando sobre ese tema la semana pasada. ¿Te acuerdas? Hemos estado hablando incluso de la reducción máxima de espacio que se ha hecho y que este núcleo se sigue planteando desde esa época y sin grandes cambios. Con algunos matices, porque por ejemplo yo veía en Europa que la gente entra por un pasillo y están los dormitorios y al final está el estar generalmente, en cambio acá tenemos la entrada por el estar y después vienen los dormitorios. Sí, ese es una parte privada que da. Ese es uno de los matices que tienen incorporados, pero eso obedece muchísimo, en el País Vasco hay bastante tipología, así también, obedece muchísimo a que la vivienda no es algo donde venga gente de fuera como aquí. Claro. La vivienda, uno se junta con los amigos fuera de la casa y la vivienda es como el espacio propio. Mira, y se suelen orientar los estares hacia el mejor lugar. Claro, entonces muchas veces privilegian orientar el estar, aunque haya que entrar por dormitorios, que nunca se ve como una ventaja, pero dicen, bueno, no, a la hora de privilegiamos el espacio de vivir, porque no recibimos tanta gente. Después en el País Vasco y de ahí para arriba donde hace frío, siempre hay como un espacio de recepción donde uno deja los abrigos, entonces tampoco es que entra a los dormitorios, sino que un pequeño espacio de recepción sí que hay. Claro. O sea que puede ser que en algún caso el dormitorio ni siquiera tenga ventilación directa. No. En todos los casos tiene ventilación directa. Bueno, menos mal. En las cocinas también, lo único que no tiene ventilación directa es igual que aquí. Baños puede tener ventilación indirecta y depósitos, pero no dormitorios. Pero pueden ser a patios internos. A patios internos generalmente. Pasa que los tienen muy bien reglados, entonces son patios que suelen tener mejores condiciones de iluminación y ventilación que los patios internos chiquititos. Nuestro. Aparte los dormitorios son muy pequeños, ¿no? También normalmente... Bueno, la normativa de España, que es la que yo más conozco, el dormitorio principal no, está bien, es generoso. Lo que pasa es que a partir del segundo se puede reducir y a partir del tercero y cuarto se pueden reducir más. Claro, y entra una cama nada más y una mesa de luz, una cosa así. Un poquitito más, pero no es raro que haya un tercer y cuarto dormitorio de 2 metros de ancho, bien iluminado, bien ventilado, pero pequeñito. Claro. Eso es algo frecuente. Están muy acostumbrados también. Así no es extraño. Claro. Pero eso solo en casas que ya son grandes. Estamos hablando de casas de 120 metros cuadrados para arriba. O sea, la casa es cómoda. Llega a tener el tercer y cuarto dormitorio pequeñito. Y ahora, estos edificios de vivienda colectiva, ¿cómo se relacionan con el resto de la manzana? ¿Tienen, no sé, rescatan los corazones de manzana? ¿Hay una cuestión así, quizás? Lo que es la normativa de... Hablo de la normativa porque tienen el cuerpo legal en Europa y en España es inmenso. Entonces ahí es donde arranca cualquier posibilidad, arranca en ver qué me deja la ley. Claro, claro. Entonces, lo que son, me habéis preguntado, los patios y de... Sí, sobre todo el centro de manzana, digamos. Centro de manzana, eso va por el lado de lo que es normativa urbana, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros metemos como entendemos como corazón de manzana, por ejemplo, en Barcelona está absolutamente consolidado, mientras que en País Vasco no. Claro. Pero los patios, sobre todo cuando los edificios empiezan a ser altos, están muy bien calculados. O sea, son de dimensiones... mayores. Mm. Lo que cambia en el chip mental, si se quiere, es que allá la gente sí que piensa el departamento como la vivienda para toda la vida. Mm. Claro. Y eso está muy arraigado en la sociedad. Entonces también los departamentos se piensan más como casa y como un lugar mucho mejor para estar. Claro. No hay patio, es vivir con vecinos. Aparte, las ciudades son muy compactas. Nada que ver con nuestras ciudades en América, que son más extendidas. Sí, ¿no? Sí, es muy americano, precisamente, esta cuestión del territorio extendido, que tenemos mucha tierra. Sí, y en cambio, el europeo es más concentrado. La ciudad donde vivo yo, que es Vitoria, es la capital del País Vasco, de manzanas bajitas, de casas individuales, será entre el 15%. El resto es todo departamento. Aparte, esta ciudad específica tiene una cuestión con lo ambiental que es muy fuerte, ¿verdad? Tiene... Sí, esta ciudad específica, España tiene, todo lo que es Europa, la comunidad europea va otorgando distintos premios o menciones. Claro. Y uno de esos importantes es Ciudad Verde Europea, es una al año. Claro, claro. Y normalmente han ganado ciudades suecas, alemanas. Y esta es la única ciudad española que ha ganado porque está muy bien organizada. Sí. ¿Qué mirada tenés con respecto a este tema que te voy a contar ahora? Yo viví en Barcelona un tiempo y era pro-independentista catalán, ¿no? A mí me parecía fantástico que Cataluña se separe de España, me parecía que estaba buenísimo. Y de hecho me compré la bandera y me regalaron la bandera independentista, la tengo en el estudio todavía. ¿Qué mirada tenés con respecto al País Vasco? Bueno, País Vasco en ese sentido... ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Crees que debería independizarse de España? ¿Deberían...? ¿Cómo lo ves? Ese es uno de los temas culturales más fuertes de catalanes y País Vasco, y de hecho ellos están sintonizados en este sentido. Bueno, claro. La gente se acuerda de ETA, que es lo más espectacular, es como el IRA español. Claro, claro. Ahí es complejo porque hay una cuestión identitaria real, son lugares que tienen hasta idiomas propios, o sea, tienen los dos idiomas en paralelo, y después lo que se hace muy difícil ver claramente es que hay mucho manejo político. O sea, la derecha hace mucho manejo político de cómo puede ser estos, entre comillas, que se quieren separar, y por dentro generan lo mismo. O sea, estamos cansados de este centralismo, nos queremos separar. Pero hay que... Claro. Sí, identitariamente, las dos estas comunidades autónomas que son importantes, al igual que Galicia y en algunas cuestiones de Andalucía, tienen muchísimas diferencias legales que se materializan. O sea, ellos tienen su, por ejemplo, todo lo que es la política idiomática, la tienen absolutamente consolidada. Claro. Tienen la obligación de tener los dos idiomas en paralelo. Todo en País Vasco y en Cataluña, legalmente tiene que estar en dos idiomas. En euskera. Y en Cataluña igual, en catalán, pero todo. O sea, desde los carteles de la calle hasta los folletos de publicidad están en dos idiomas. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, la identidad existe. Viene como la separación y todo eso se hizo muy fuerte en la época franquista porque eran dos lugares que fueron hasta el final opositores a Franco. Entonces, eso fue muy fuerte durante todo el franquismo. De hecho, durante el franquismo se prohibió el euskera, o sea, hasta ese nivel. Cataluña, el catalán. Y en Cataluña, el catalán. Entonces, es muy política la gente, se ve muchos debates de televisivos de políticos, porque en Cataluña pasa eso. Pasa más en Cataluña que en País Vasco el día de hoy. País Vasco, el gran hito de los últimos años ha sido que ETA ha dejado las armas y realmente ya se ha acabado todo el tema de violencia. A mí me parecía muy interesante en los debates que se armaban en la universidad con respecto a este tema. Bueno, primero el español, que no le gusta, ¿no es cierto?, esta cuestión separatista, decía, los vascos han puesto bombas para la independencia, en cambio los catalanes hicieron cuestiones culturales, dice. O sea, hacían una diferencia. Había como una animadversión peor, digamos, al vasco que al catalán, ¿no? Porque el vasco me parece muy interesante, esta cuestión más aguerrida de independentismo, de tener otra mirada, de diferenciarse. Se me ocurre que es muy interesante realmente, aparte culturalmente, muy fuerte. Sí, culturalmente interesante. Por eso te preguntaba todo esto. Al día de hoy se ha dado vuelta la tortilla. O sea, al día de hoy es Cataluña y lo que usa la derecha como instrumento político y potencia y genera la reacción contraria es en Cataluña muchísimo más fuerte que en País Vasco a nivel nacional. Después, a nivel identitario hay algo muy fuerte en País Vasco, y cuando uno sale de las ciudades grandes hacia los pueblos de Guipúzcoa y Vizcaya, que son las dos provincias que están más al norte, es muy fuerte. Pero bueno, al día de hoy se ha pacificado mucho y ha dejado de ser País Vasco un instrumento político tan general. Claro. Está bastante más pacífico. Y esta mirada de que es generadora de violencia también se está yendo, ¿no es cierto? Claro. O sea, desde que ETA ha perdido muchísimo poder hasta el día de hoy, oficialmente dejaron las armas, ya se ha apagado mucho. ¿Y cómo es el activismo de los jóvenes? Si es que existe, ¿qué compromiso político tiene en general? Sí, el compromiso más visual de los jóvenes en el País Vasco es el de los partidos que heredaron ese independentismo, pero al día de hoy es un independentismo político y de palabra, ya se ha dejado todo. ¿Qué dicen que, bueno, nosotros aquí tenemos una grieta, no sé si te diste cuenta, hay una grieta política, dicen, ¿no? Pero dicen que en el País Vasco es increíble, como no, en Cataluña no lo vi, pero en el País Vasco que hay familias que se juntan y que algunos son independentistas, otros están a favor de pertenecer a España, que es muy compleja la mirada y que hay familias desintegradas cuando se juntan, ¿no? Que al día en lo político, ¿no? Al día de hoy eso en País Vasco se ha reducido mucho. Incluso se ve claramente tienen una diferente forma de encarar políticamente lo nacional de lo vasco. Claro. Y eso ya al día de hoy sucede poco. Sucede en ciertos contextos donde está más extremo lo vasco, que serían los pueblos, más extremos en cuanto a independizarse. Claro. En la rutina de las ciudades, que yo soy de ciudad grande y de capital, en la calle ya no se percibe eso. Lo que se percibe al día de hoy en la calle es una reivindicación constante y muy fuerte, y es que ya que se ha terminado ETA, algo que se llama reagrupación de presos. Porque como era una organización terrorista, cuando caía un preso se lo distribuía por todo el territorio nacional. Lo que sucedía era que bien, ¿vas a San Fermín? He ido a San Fermín, sí, es cierto. ¿Corriste? No corrí. Bueno, ¿te parece, Matías, te quedas un rato más? Ya enseguida tenemos una entrevista con el director de turismo de la municipalidad y seguimos porque nos interesa, ¿no?, saber otras cuestiones del lugar donde estás viviendo, que ya es tu patria, digamos, ¿no? Uno va creando... ¿Segunda patria? Sí, uno va... ¿Llevas cuánto tiempo? ¿8 años? Llevo 8 años. Mira, y ya se te nota, hablas con una tonalidad... Ya se me escapan algunas cosas raras. Se acordó, ¿ves? Bueno, seguimos enseguida con el arquitecto Matías. ¿Leíste tu tesis doctoral? Ya la defendí y todo. Muy bien. Todo terminado. Bueno, seguimos enseguida con el arquitecto Matías Córdoba. Es la hora 10:32.